fascistas, cerdos fascistas, fuera fascistas. Falsa democracia, en la que figuran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia, en la que figuran los instintos básicos de la dictadura. Falsa democracia, en la que figuran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia, en la que figuran los instintos básicos de la dictadura. Falsa democracia. Golpe. Pues muy buenas tardes, amigos. Esto es Golpe de Voz y un lunes más. Estamos aquí de 6 a 8 de la tarde en W Radio con buena música. Y quien os habla es Juan Sin Techo. Día festivo, pero bueno, como sabéis, tenemos una situación bastante mala, no solo en León, sino en todo el mundo, es a nivel mundial, así que vamos a animar estas dos horas con buena música. Pues nada, comenzábamos con Manolo Cabezabolo y seguimos con Boicot. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde iré, si viviré, se apagó el dolor. Thank you. ríe, tropieza, a cana pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que te redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra. Quiero ser el escudo de la herida, la memoria que nace dolorida, sin razón ni una muerte anunciada, denunciada. Es vos, populi, enemigos declarados. Sueñan con el retroceso, solo quieren batallarnos. Pero somos amazonas y nos protege ante misa. Gritamos libertad, se acabaron las sumisas. Por los golpes recibidos como ante el ejercicio, pero por nuestra vida las caídas las cantan el vuelo. Por lo que vivimos fuimos duras y constantes. Giro de diamante pa' volver a ver el cielo. Y tú, me duerme tu alma guerrera. Duerme, duerme, sin ansia ni dolor. Pues ahí teníamos a Boicot con ese tema Alma Guerrera, último single que han publicado hasta el momento. Y continuamos con más cosillas. Nos vamos también con los gallegos de aquí de Ría, que publicaban un nuevo tema titulado Poñer a Vida en Prueba. Pues nada, esto dentro de los singles que va editando Maldito Record. Y bueno, espero que os guste. Leira, saímos Pues buen tema el que nos acaba de dejar Ducky de Ría, y nosotros continuamos. Ahora nos vamos con Descarrila, la banda de ska que acaba de publicar su nuevo videoclip Pueblos, un tema muy directo y que muchos vamos a entender al dedillo. Pues nada, os dejo con el nuevo videoclip de Descarrila. Pueblos en lucha, viven, resisten, no tienen dueños, se entienden de amor. Pasos pequeños abriendo la luz, fuera ese miedo, organízate tú. Pues sí, aquí teníamos ese nuevo tema de Descarrila, la banda que publicaba Pueblo. Es un tema muy directo y que, bueno, hoy más que nunca está muy actual. Continuamos y nos vamos ahora con lo nuevo de Disidencia. Como sabéis, volvían a los escenarios este 2020. Con el tema de la pandemia hemos tenido que ver cómo se cancelaban todos los conciertos, y bueno, qué decir, que nos han dejado un recopilatorio de su trayectoria, de sus 25 años, y ahora mismo vamos a escuchar este tema. Alguien, uno de los que han elegido para ese recopilatorio de Disidencia, editado por el sello Maldito. Thank you. será igual. No es casual que alguien fue siempre invisible hasta el final. Para que caiga en el olvido es lo ideal. Alguien sin nombre es fácil de activar. Si además ahí teníamos lo último de Disidencia, como bien decía antes, ese recopilatorio de sus 25 años de trayectoria. Y bueno, decir que tenemos novedades como la de Cruella, los vascos, que con un disco buenísimo acaban de hacer una carta de presentación de este proyecto, esta banda, que incluye temas como este, Sin Miedo. We'll be right back. susurrar. Tu cuerpo es solo para mí. Tu mente bajo mi control. Nunca te dejaré salir. Mi vida es tu prisión. Y nos vamos con una novedad nueva, tres temas en lo que acaban de publicar hasta el momento. Os hablo de Por Instinto. Nos van a dejar un disco titulado La Causa del Movimiento, pero de momento tres temas han publicado, en el cual está incluido este, La Tercera Ley. La Tercera Ley. Ante toda acción sucede siempre una reacción de igual fuerza y sentido opuesto. Cuando el hombre vence a la pereza, se arrincona el miedo, se embrutece uno sin querer. En esta vida de fiera se te arranca toda convicción, conformismo y coacción, el sustento del poder, mayoría silenciosa sin principios. Nos falta par y nos sobra cinco, se han avanzado los pondréis vuestra ley con mordazas, reduciréis nuestro mundo a cenizas, pero tenedlo claro, el fuego se propaga. Ante fuerzas desiguales, se alza la voz en la calle, profesionales armados, frente a oprimidos con sed de revancha, y nos tiramos a balas, y no queremos ser menos. Siempre tus noches de rabia. Recuerda que si nosotros ardemos, arderéis con nosotros. El listos para perder junto a nuestras compañeras. La voz de la otra mitad sobra fuerza, pagando intereses de sangre, exigiendo respuestas. Bien atapeado la suerte, se lucra también, te adormece tu mente, ignora el dolor. Dios de monedas, destruye la tierra, devora pobreza, te imponen por fuerza tu sitio en la rueda. Si vuelven con porras, vendremos con piedras. Ante fuerzas desiguales, alza la voz de la calle. Profesionales armados, frente a oprimidos, con sed de revancha. Miseria recoge la rabia. Pues gran tema el que nos acaban de dejar por instinto, y continuamos con más novedades. Es que la verdad, ante este panorama que la música está parada, la cultura totalmente, tenemos que decir que las bandas están sacando temas, trabajando en discos nuevos y muchas novedades, la verdad. No me puedo quejar de todas las noticias que me están llegando a pesar del panorama. ¿Qué vamos a decir? Pues la banda de Peter Pan, que publica su segundo disco titulado Te Invito a Bailar, con el sello Rock Estatal, nos dejan un videoclip titulado Niña Caramelo, que va incluido, como no, en este tema. Vamos a bailar un poco. We'll be right back. Voy a cerrar la quita este sombrero. Quiero ver el brillo de tu pelo. Saca tu sonrisa, niña caramelo. Déjame decirte que te quiero, niña caramelo. Niña caramelo. Niña caramelo. Niña caramelo. Thank you. Pues acabamos de escuchar ahora mismo a Saedin, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo titulado Entre Ríos, y el tema que escuchábamos era Mala Hierba, y decir que este disco lo acaban de sacar con el sello The Moon Record. Y continuamos con más novedades, en este caso Adormidera. Con el sello Rock Estatal publican su trabajo Arqueología de una Ola. Rock normalucho, o sea, normal, perdón, no voy a decir. La verdad que me ha llamado mucho la atención esta banda. Y bueno, os dejo con este tema, Polvo de Estrellas, Adormidera. Luego hablamos un poco más de ellos. Años no me encuentro y me hace daño. Ya no sé volver a casa. Tengo el aire en las pestañas. De niña jugaba con polvo de estrella. Lo llevo en la sangre, aunque a veces me cuesta. Me habría gustado dejarlo más claro, pero es que me falta el valor para cantarlo. Pasaron los años, muy bueno, muy malo. Mi viejo se olvidó de cómo me llamo. Ahora que nada es eterno y que hay tramos, quisiera quedarme por siempre a tu lado. Si me preguntas por qué, si me preguntas por qué, si me preguntas por qué, soy esa misma que ardía en el fuego. Respuestas que no llegan, hay quien pierda la cabeza. Hay una rana que siempre sonaba. Ya están los diablos y el cielo cargado. El mundo en sus taras, la risa, los llantos. Soñaba, soñaba, soñaba y soñaba. Porque es que no puedo ni quiero dejarlo. De carne y hueso sin luna está llena. Me habría gustado tenerlo más claro. La vida no espera y el alma se llena. Quisiera quedarme por siempre a tu lado. Quisiera quedarme por siempre a tu lado. Si me preguntas por qué, si me preguntas por qué, si me preguntas por qué, soy esa bomba que ardía en el fuego. Si me preguntas por qué, si me preguntas por qué, si me preguntas por qué, soy esa bomba que ardía en el fuego. Soy esa bomba que ardía en el fuego. Soy esa bomba que ardía en el fuego. Soy esa bomba que ardía en el fuego. Soy esa bomba que ardía en el fuego. Pues aquí teníamos, como bien decía antes, la banda Adormidera, que acaba de debutar con este tema, Arqueología de una Ola. nueve canciones que te enganchan y te sorprenden con una voz muy fuerte, la verdad que muy, vamos a decir, tosca, pero la verdad que merece la pena. Deis una oportunidad a este disco que incluye nueve canciones muy, muy pegadizas. Y continuamos, nos vamos ahora con la banda Emboque, que publicaban un disco en directo al cual hemos cogido este tema, El Héroe. El cuarto Emboque, desde el primer disco y desde la primera vez que empezamos, no es otro que José Manuel Galván. No me voy a rendir, voy a ser. Pues ahí teníamos, como bien decía antes, Emboque, la banda que acaba de publicar su álbum en directo, directamente, y que la verdad que incluye pues unos 20 temas donde repasan su trayectoria. Formación Raúl Galván al bajo y voz, guitarra Mario y batería Carlos Quintana, una formación ya veterana. Continuamos y nos vamos con la banda de heavy rock Espiral, Cuando vuelve el sol. Es el último trabajo publicado hasta el momento y en el cual os dejo con este tema, Alas del Silencio. Pues ahí teníamos a la banda Espiral con ese tema Alas del Silencio incluido en Cuando vuelve el sol.

reducido a cenizas en la pira de su luz. Renacido de la oscuridad, un ave fénix sobrevuela su tercer ciclo. Sus alas escarlata refulgen desgarrando un sueño eterno que nunca fue tal, pues el fuego que arde en sus entrañas nunca se apagó. Esta noche emprendemos un viaje a través de su historia. Comienza el espectáculo. Primer acto. Ah! Pues aquí teníamos el último disco en directo de Extravaganza, La Noche del Fénix, un disco en directo con DVD, dura 2 horas y pico, con hasta el cuarto acto, donde incluyen 25 temas, y después para finalizar 2 más, 27 componen este trabajo, que la verdad han conseguido un vídeo en directo y un sonido espectacular. Y continuamos, nos vamos ahora con la banda El Reno Renaldo, que siguen sacando temas divertidos. En este caso vamos a escuchar Hasta la Polla, y es un, en este disco incluyen rarezas raras, así lo hacen llamar, y yo creo que son temas muy directos. De humanos, tal vez más, y sientes que no hacen más que molestar. La gente en el metro es más fea de lo normal. Olor a sobaco y efluvio rectal. Resucito, yo te pido un arma con munición, vinagre en mis. Esperar en un cajero y que tardes un cojón. Sales de casa contento y feliz, y un odio social se apodera de ti. Mira qué lista se quiere colar, señora. La cola está atrás. Jesús Christ, yo te invoco. Trae plagas y destrucción. Con un hierro oxidado y un nunchaku provoco el armagedón. Hasta la polla, de que entréis tres en un baño a empolvaros la nariz. Yeah. Pues aquí teníamos ese tema incluido en el último de Reno Fernaldo, que decir también que en mayo de este 2020 iban a venir a una nueva edición del festival Zote de Rock y se tuvo que suspender. Cosas de ese virus que nos tiene a todos con la cabeza un poco, o sea, pensando qué tenemos que hacer o qué hay que hacer o qué no vamos a hacer. Y continuamos, ya que hoy estamos en un día de festivo, festivo nacional, vamos a poner un tema que poco tenemos que hablar, solo escuchar la letra y la música y decir que es un homenaje a los pueblos originarios que al día de hoy siguen en pie de lucha. Nada, escape y como no, este tema, Cruz, Oro y Sangre. Otoño gris se consumó la maldición. Tres carabelas eclipsaron al sol. Llegaron diablos blancos recubiertos en metal, clavando espadas a la fraternidad. Oh no. Antepasados, víctimas de la cruz que les hizo esclavos. Resistencia, vuestra lucha no ha acabado. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. to lose points. But don't forget the kitchen wives. Working class heroes, they are the ones who helped to build this line. Working class heroes, they stand united, always in their mind. Working class heroes, with hearts of gold, that always shine so bright. They give you hope, we'll never leave your side. This is the way to treat your heroes. Don't you have no respect at all? A government that never listens. It's riding for a fall. Working class heroes, they are the ones who helped to build this land. Working class heroes, they stand united, always hand in hand. Working class heroes, with hearts of gold that always shine so bright. Working class heroes, they give you hope, we'll never leave your side. This ain't a country fit for heroes. Self-importance. So time will turn that they'll admit. Working class heroes, they are the ones who helped to build this land. Working class heroes, they stand united, always end. They give you hope, we'll never leave your side. Rain and shower, rain and shower, rain and shower, that will remember it. Rain and shower, rain and shower, rain and shower, that will remember it. Working class heroes, they are the ones. Y nos vamos ahora con una banda local que nace a raíz de juntarse gente, componentes de otras bandas también, y entre ellos tenemos que decir que, por ejemplo, 9 Rojo lo componen David, batería, Tibi, ya muy veterano en este tema de la música, y Pichón al bajo y voz, que está haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante una gran banda como es 9 Rojo, y donde hace letras como esta, No te siento. es quizás por la manera de sentirte. Tal vez sea como se supone que te debo de escuchar. Tu vida es de chiste, la más increíble historia que jamás haya podido contar. A mí no me llegas, ni tan siquiera lo he intentado. Cuando oigo tu historia, me siento engañado. Tu labor sinceramente no la entiendo, por más que le doy vueltas no la logro comprender. Tus siervos esos que van de negro se pasan el día haciendo lo que dicen que no hay que hacer. Cuánta sangre tu nombre se ha derramado, y tú si es que estás, miras para otro lado. El terror como arma contra el pueblo. Cuanto más ignorantes, más fáciles te interrogan y te dicen, te confieso. Son pastores y el rebaño llevan con mano firme. Menuda historia que os habéis agenciado. Cómo vivir del cuento y ser respetado. Pues No te siento es el tema que estábamos escuchando, y como bien decía, es de Nueve Rojo, una banda que nace nueva en León y que tenemos la gran suerte de poder estar escuchando y pinchando aquí estos temas que aún no se han publicado ni se ha sacado el disco. Me han hecho, me han pedido que... escuche los temas, me han dado permiso también para pincharlos y dé mi opinión. Pues la verdad que suena bien y veo futuro, ¿por qué no decirlo? Nada, decimos que estamos hoy de fiesta, pero seguimos aquí en Golpe de Voz poniendo buena música, y en este caso ahora nos vamos a la comarca del Bierzo, en León, bien conocida por nosotros. Allí hay de todo, vino, qué decir, y mucha fiesta. El Mala Comunicación, la banda del Bierzo, publica su tercer disco titulado Tras la sombra del silencio. Un disco con 8 temas dentro del punk rock y que, bueno, como siempre digo, lo escuchamos y vosotros mismos etiquetáis. Pegar la patada, Mala Comunicación. No creo, no, será mejor. entre dientes, de forma prepotente. Necesita recibida por pensar diferente. Miren que tú les debes. Es un tampoco extraño que robar impunemente, sin que a nadie le interese. Pero en esta vida siempre gana el que miente, porque es lo que te vende. Y después de escuchar a Mala Comunicación, nos vamos con el tercer trabajo de Donut Hole. La banda de metal alternativo publica Fragmenta, un disco con 10 temas, editado con el sello Rock Estatal, y que ya está, les dio tiempo a hacer algún concierto. Videoclips también colgados en sus redes sociales, y como no, escuchamos este tema, Espina, dentro de este tercer trabajo titulado, como bien decía antes, Fragmenta. Thank you. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí tenemos en directo a La Polla Record. Como sabéis, a finales de este mes de octubre va a salir el en directo Levántate y Muere. Va a ser un disco con DVD de ese 2019, esa gira. Con la vuelta de La Polla Record a los escenarios. Lo sabéis, a la venta el 30 de octubre ese disco en directo de La Polla Record de Levántate y Muere, que recoge todas las imágenes del concierto del 2019 que volvían a los escenarios. Qué bueno, La Polla Record activos. Y bueno, yo voy a poner punto y final a este programa de este lunes, de este día festivo, y os voy a dejar con The Interrupter, la banda de ska y rock. La verdad, tenemos muchas ganas de ver en directo, pero parece ser que no llega la oportunidad. Os dejo ahora con varios temas, un cuarto de hora aproximadamente de buena música con esta gran banda que espero algún día poder ver en directo, sea donde sea. Pues nada, un placer, y el lunes que viene estamos de nuevo en W Radio con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo al habla, de 6 a 8, y bueno, pues apoyando, como no, la música, la cultura y con todo lo que nos van llegando, pues lo vamos pinchando aquí en el programa. Mucho ánimo a todos los compañeros, y lo dicho, el lunes que viene estamos otra vez aquí en W Radio. I'm running out of money. But if you're